hermanos, pues les deseamos y nos deseamos en el nombre de Jesús un precioso, hermoso y bendecido ¿qué? Santo sábado. Amén. Que la gloria de Dios sea nuestra esperanza, el sacrificio de Cristo y la intercesión de Cristo sea nuestro consuelo en este sábado y que la obra del Espíritu Santo sea nuestro deseo continuo en nuestro corazón. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Padre que estás en el cielo, vamos a estudiar tu palabra. Lo vamos a hacer no con la sabiduría humana, Señor. Tu palabra está escrita y queremos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija. Así es la promesa, que no íbamos a quedar huérfanos. Te pedimos también en este momento, por los hermanos que ya han recibido el sábado en sus diferentes países, que quizá estén viendo o contactando esta transmisión, donde quiera que ellos estén, donde quiera que haya hijos e hijas fieles, Señor, que estén dispuestos a dar la última advertencia a un mundo que perece, que tú les bendigas, que tus santos ángeles sean con ellos y que tu promesa de estar donde dos o tres se reúnen, se cumpla también en ellos. Acompáñanos con la presencia de tus santos ángeles. Y sabemos que hemos resistido por tu gracia el calor el día de hoy. Y también, si es tu voluntad, así será mañana. Y queremos hacerlo para honra y gloria tuya. Al abrir tu palabra, que nuestro entendimiento también se abra y que nuestro corazón se humilla ante tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El día de ayer estudiamos. Gracias, hermano. Lo que significa Jesús como qué? Como el unigénito. Y hoy vamos a ver Jesús como el engendrado. Lo que dice que la Biblia. Yo creo que vamos. Es así. Lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces estamos esperando aquí, ahí está. Listo, gracias, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios. Y es que el ataque contra Cristo empezó allá en el cielo con Lucifer. Cristo es Dios y Cristo no es creado. Él es Dios. El que es creado es Lucifer. Y Lucifer quería que se le tratase a él como Dios y a Jesús se le tratase como un ser creado, ¿verdad? Y ha sido el plan de las diferentes teologías y las diferentes filosofías desde que el hombre ha caído, desde que Lucifer cayó también, ha sido el plan que a través de las filosofías humanas y huecas sutilezas, como dice la Escritura, la gente se olvide de quién es Cristo Jesús. Estamos viendo que hay algunos vientos de doctrina, lo impensable ha pasado. Adventistas del séptimo día están aceptando cualquier viento de doctrina. La mayoría está bajo el ecumenismo, bajo el dominio y el control de Roma. Muchos están bajo la incredulidad que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Y muchos están aceptando como verdad doctrinas y filosofías de hombres. Y el colmo ha sido de que ahora nos encontramos adventistas que creen como los testigos de Jehová, que el Padre es el Padre y que el Hijo es menor que el Padre, que es engendrado, es decir, como un padre engendra a un hijo, y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y se llaman adventistas. Y entonces hoy vamos a estudiar esos versos que ellos usan, que estos vientos de doctrina usan, para decir que Jesús es engendrado. Es decir, que tiene un origen, según ellos. Sin embargo, la Escritura, aunque use esa palabra de engendrado, niega las suposiciones de estos hombres. Amén. Así que vamos a estudiar ahora lo que dice la Escritura. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, abran sus Biblias, subrayenlo. Se le encargo un vasito con agua, porque aquí estoy en un sauna. Hebreos capítulo 1. Y si nos da tiempo estudiaremos la tercera palabra, pero por lo menos vamos a estudiar en estos 30 minutos, ¿verdad? Vamos a estudiar la segunda palabra, engendrado, viene del griego genao, que significa engendrar. ¿Sí? ¿Quiénes tienen esta doctrina? Bueno, los testigos de Jehová, ¿verdad? Todos los domingos, y tienen ahora carritos y revistas gratis y todo. Bueno, su propuesta es que Jesús no es Dios y que no hay salvación, pues, fuera de su posición, y ellos nada más aceptan a Jehová. Hebreos capítulo 1, verso 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? ¿Qué dice ahí? Mi hijo eres qué? Eres tú. Ya ve, ahí está, él es su hijo, dice. ¿Y qué más dice? Yo te engendré hoy. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré para el Padre y él será para mí, para mi hijo. Y entonces dicen, ya ve, el Padre es más grande que el hijo. Es más, el Padre dio origen al hijo, porque aquí dice, yo te engendré hoy. ¿Y qué dice el adventista? El adventista que no estudia, ¿qué dice? Ah, ya me convenció este señor testigo de Jehová, nos vemos en el salón del reino mañana. Si nosotros leyéramos las revistas adventistas, mañana voy a presentar un tema y he estado leyendo algunas revistas adventistas, me da pena la situación del adventista de hoy. El adventista de antes estudiaba verso, verso, lo comparaba, lo estudiaba, lo profundizaba, y por eso le tenían miedo. Y hoy sucede lo contrario, que hoy el adventista le está teniendo miedo, y es muy sencillo. ¿Por qué se tiene miedo? Porque no se estudia. Gracias, hermano, por el remedio natural del agua. Eso ha hecho mucho calor. Yo te he engendrado hoy. Entonces, cuando vemos este verso, ¿en qué pensamos? En que el hijo tiene un origen. Así pensamos humanamente. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Y lo que significa. ¿Sí? Lo que significa. Entonces, engendrado viene del griego genao, que significa engendrado. Vamos a Hechos capítulo 13. Vamos a ver. ¿Cómo es que el apóstol... Le estoy quitando los gusanos porque hace rato me picó aquí una avispa. Y traigo todavía los efectos de ese piquete ecuménico. Porque tenía la mente bien clara, ahorita traigo medio adormecido un poquito todavía. Así que ahora veo cualquier cosa y los de un lado. ¿Cómo aplica Hebreos, verdad? El libro de Hechos. Yo, mi hijo eres tuyo, te engendré hoy. Esto viene en el Salmo 2. Además, vamos al Salmo 2, por favor. Vamos al Salmo 2. Salmo capítulo 2. Vamos para allá atrás. Al Salmo capítulo 2. El verso 7. Dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré, ¿qué? Hoy. ¿Desde dónde se toma? Desde el Salmo capítulo 2, verso 7. Desde ahí se toma. Lo cita Pablo en Hebreos, capítulo 1, Y también, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas lo cita. Y ahora vamos a ver en Hebreos qué significa eso. En Hechos capítulo 13, perdón, ¿qué es lo que significa? Hechos capítulo 13, verso 31 al 35, ahí nos dice qué significa. Vamos a ver. Y él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos las buenas nuevas de que las promesas, de que la promesa que fue hecha a los padres, esto, ¿qué dice? La ha cumplido Dios para nosotros sus hijos. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Cuando resucitó ¿a quién? A Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A qué se refiere de acuerdo a la Biblia, yo te he engendrado hoy? ¿A qué se refiere ese engendro? ¿Qué dice aquí? A ver, preguntémosle a la Biblia. ¿Cuándo resucitó a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Amén? O sea, cuando dice Salmo capítulo 2, verso 7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se refiere cuando el Padre levantó de la tumba ¿a quién? A Cristo Jesús. No se refiere que el Padre creó ¿a quién? Al Hijo. Levántate, ¿tu Padre qué? Tu Padre te llama. Es decir, cuando Jesús se levanta de la tumba, no hay otro, así como se acuerdan del unigénito, no hay otro con las características de Jesús dentro del plan de salvación que nos pudiera haber salvado a nosotros, sino solo Jesús. Amén. Cuando Él también se levanta ¿de qué? De la tumba. La Biblia dice, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana sería ¿qué? Nuestra fe, nuestra esperanza. Entonces, ¿qué significa Salmo 2, 7? Yo te he engendrado hoy. ¿A qué significa? Al día cuando Jesús fue resucitado. Amén. Ahí está. Vamos a leer otra vez el verso 37. Esto la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos. ¿Cuándo resucitó a Jesús? Como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, en ese momento Jesús siguió cumpliendo con características únicas, vencer a la muerte. Amén. Y poco a poco en el desarrollo de este tema nos vamos a profundizar y vamos a comprender mejor lo que significa, de acuerdo a la Biblia, el verso, yo te he engendrado hoy. No significa que el Padre tuvo al Hijo. No. Significa que el Padre resucitó al Hijo. ¿Amén? Sí. Y lo resucitó de su humanidad, porque cuando Cristo murió, su divinidad no murió, dice la hermana White. Murió su humanidad. ¿Sí? Bueno, dice, y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho, os daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea, ¿qué? Corrupción. ¿El cuerpo de Jesús se descompuso? No. No se descompuso. No se descompuso. Entonces, ¿qué significa yo te he engendrado hoy? Ese hoy significa el día que Jesús, ¿qué? Resucitó. ¿De dónde? De los muertos. Pero vamos a seguir el estudio. Vamos a seguir el estudio. Cuando lo visite un testigo de Jehová, ahí está la palabra de Dios. Vamos, ahí mismo, si no me equivoco, Hechos capítulo 13, verso 5. O ayúdenme a ver, porque de repente, a ver, aquí no lo tengo escrito. Este es Hebreos capítulo. A ver, vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 5. Hebreos capítulo 5, verso 5. ¿Qué significa también yo te he engendrado hoy? Primero, que Cristo resucitó. Pero aquí tenemos también otra aplicación. Hebreos capítulo 5, verso 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Sí. ¿Sí es este? Sí. Muy bien, lo leemos. Así también Cristo no se glorificó. ¿Qué dice? Así mismo. Recuerden que eso lo hace ¿qué? Único. Él no buscó su gloria. Para ser hecho sumo sacerdote. Sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado ¿qué? Hoy. Hermanos, ¿cuándo fue la glorificación de Jesús? A ver, hermano. ¿Cuándo es que dijo, Padre, devuélveme aquella gloria? Y se le devolvió la gloria que tuvo con Jesús, desde el, con su Padre desde el principio. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo su qué? ¿Cuándo fue su ascensión y fue reconocido como qué? Como sumo sacerdote. Cuando el Padre reconoce el sacrificio de Cristo, lo instaura como sumo sacerdote, ¿sí? Y desciende el Espíritu Santo. De hecho, el descenso del Espíritu Santo es una seña que Jesús fue glorificado ¿como qué? Como sumo sacerdote. Y también a ese momento se le aplica, yo te he engendrado ¿qué? Hoy. Amén. Ahí está la Biblia. Lo dice otra vez. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote. Hubiera fácil sido para Jesús, ¿saben qué? Ahí me voy al cielo, no necesito del Padre, no necesito del plan de salvación. Y vengo y me glorifico a mí mismo. ¿Lo pudo haber hecho? Él es Dios. Pero en el gran plan de la salvación, aquí está la gran humildad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que siendo hombre y siendo Dios, no se glorificó a sí mismo, sino que él esperó que el Padre, en el gran plan de la salvación, diera la aprobación al plan de salvación. Te apruebo tu sacrificio. Y todos los que crean en ti serán aceptos por tus méritos. Entonces, él es coronado en ese momento, ¿qué? Sumo sacerdote. Y cuando es coronado sumo sacerdote, se le devuelve, ¿qué? La gloria que tuvo con el Padre desde el principio. Y entonces también se le aplica el verso: mi hijo eres tú, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice Filipenses, por eso el Padre lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Amén. Y lo sumo es que él es sumo sacerdote para con su pueblo. Lo sumo es que él continúa siendo Dios y también hijo de Dios. Porque así como fue obediente y padeció aquí en la tierra, así es obediente. ¿En qué sentido es obediente en el cielo? El Padre, el Hijo hacia el Padre. En que él continúa intercediendo por nosotros. Amén. Él no se cansa. 24 horas el cielo está abierto en servicio para con su pueblo. Él fue obediente acá abajo, es el Hijo del Hombre. Sigue siendo obediente en el cielo, es el Hijo de Dios. Por nuestra salvación. Y cuando fue inaugurado su sumo sacerdocio, cuando Él empieza a interceder por nosotros, la Biblia dice que ahí se aplica el verso de Salmo capítulo 2, verso 7. Yo te he puesto como sumo sacerdote. Yo te engendré hoy. Pero no significa que Jesús haya sido creado, sino que es puesto como el primero en su género, que vamos a ver eso después. Es decir, que él en ese momento estaba haciendo un ministerio que nadie más iba a hacer. Ahorita conforme vayamos avanzando, vamos a ir aún comprendiendo más. Así que, primero se aplica la resurrección. Segundo, se aplica ¿a dónde? A la glorificación de Jesús. Cuando Él inicia ¿qué? Su sumo sacerdocio. Vamos a ver a 1 Corintios capítulo 4, verso 15. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. ¿Quién está hablando ahí? Hermanos, esa carta de 1 Corintios es tremenda, esa carta. La iglesia de Corinto. Tremenda esa iglesia, una iglesia que vive en el puerto. Pasan muchas cosas, pero Pablo trabaja por ellos. 1 Corintios capítulo 4, verso 15 dice: pues aunque tengáis 10,000 tutores en Cristo, ¿qué dice? No tenéis ¿qué? Muchos padres. Porque en Cristo Jesús, ¿qué dice? Yo os engendré por medio de ¿quién? Del Evangelio. Y es la misma palabra, genao, que significa engendrar. ¿Qué le está diciendo Pablo a los corintios? Miren, ustedes pueden tener a muchos que les enseñen el Evangelio. Dice: mas no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús, ¿qué le está diciendo Pablo a los judíos? En Cristo Jesús, ¿qué le está diciendo? Yo los engendré. ¿Por medio de quién? Por medio del Evangelio, amén. Así que Jesús, al llevar a cabo el plan del Evangelio, que acordó con el Padre, eso significa que Él fue engendrado por el Padre, es decir, que Él llevó a cabo el Evangelio, el plan de salvación, juntamente con el Padre. Amén. Eso significa, hermano. De verdad que me da mucha tristeza, como muchos vientos de doctrina por todos lados andan. Y andan, yo les digo, y si aquí hay un testigo de Jehová, no se ofenda, le apreciamos y vamos a estudiar la Biblia, pero tenemos que decir la verdad: Jesús es Dios, tiene vida en sí mismo, no tiene origen. Lo que pasa es que no hay un estudio serio y profundo de la Escritura. La palabra engendrado significa que el Evangelio, en este caso con Pablo y la iglesia de los corintios, y cuando Pablo les llegó a predicar, Pablo dice: ustedes son mis hijos y yo los engendré por medio de ¿quién? En Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Por eso dice la Biblia: el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Hermanos, nosotros como obreros de sostén propio, tenemos el privilegio también que tuvo Pablo. ¿Sí o no? ¿Y cuál fue el privilegio que tuvo Pablo entonces? Bueno, sí, predicar el Evangelio, pero ¿qué es lo que está ahí en negrito? Exactamente. Yo os engendré, dice Pablo. Pablo está jalándole las orejas a la iglesia de Corinto por todas las cosas que estaban. Y dice, pasando allí, les dice: bueno, tendrá muchos tutores, pero yo les sé, yo soy quien les prediqué el Evangelio, yo los engendré, así que escuchen. Hermano, qué privilegio es decir como Pablo: vámonos a hacer obra misionera a varios lugares. Y si sale un grupo ahí, y si sale otro grupo allá, decir como Pablo: yo los engendré en Jesucristo por medio del Evangelio. Ahora, ¿quiere decir que Pablo tenía muchos hijos? ¿Miles de hijos? ¿Que Pablo realmente fue el padre biológico de una iglesia llamada Corinto? No. Pues no. Lo que quiere decir Pablo es de que yo vine y les di el Evangelio. El Evangelio en sí tiene poder para transformar, y en Cristo Jesús ustedes fueron, como dice allí, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Así que Pablo tenía muchos ¿qué? muchos hijos espirituales. Así de esa manera, Cristo Jesús es un, podríamos llamarle así, Cristo Jesús es Dios, pero al llevar a cabo el plan del Evangelio, a eso se refiere, yo te engendré hoy. Te mandé como mi hijo único. Al resucitarte de los muertos, cumpliste el plan de mi Evangelio, dijo el Padre. Al glorificarte como sumo sacerdote, cumpliste el plan de mi Evangelio. Yo te engendré hoy. Cumpliste con el Evangelio. Amén. No está hablando de origen. Está hablando del desarrollo del plan de la salvación. Así que, ¿cuántos quisiéramos ser como Pablo, hermanos? Amén. Y el obrero de sostén propio debe tener ¿qué? Muchos hijos espirituales. Amén. Muchos. Jesús dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, es una gran obra, todo el mundo, ¿verdad? Aquí no nos debemos sorprender como en el mundo, ¿verdad? Hay un padre, tuvo 5 hijos, 12. Ah, ya no los puede mantener. No, hermanos. Aquí el que mantiene espiritualmente, es nuestro Padre Celestial. El Hijo y el Espíritu Santo. Por eso son bautizados, como hoy hubo 2 bautismos, en el nombre de ¿quién? El Padre, el Hijo, ¿y quién más? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Filemón? Filemón es un amiguito que Pablo tenía ¿en dónde? A ver, vamos a ver aquí. No, Filemón no, perdón, Onésimo. Vamos al capítulo 1 de Filemón. ¿Verdad? Intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo. ¿Quién está hablando? Pablo. Una carta a Filemón. Onésimo y Filemón habían tenido problemas, ¿verdad? Y Pablo se encontró en la cárcel a Onésimo. Es como si tú te encuentras a alguien en la cárcel. Tú vas a la cárcel por asuntos del Evangelio, ahí te encuentras a alguien que tuvo un problema, entonces Pablo con alguien más, así que Pablo agarra y se pone, ¿a qué? A predicarle a Onésimo. Intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo. ¿Qué dice? A quien he engendrado ¿en dónde? En mis prisiones. Ay, Pablo tuvo un hijo en la cárcel. Dénselo eso a los testigos de Jehová. A los adventistas que ahí andan con sus cuentos. Este pueblo tiene que volver a la Biblia, hermanos, como su única regla de fe. Y si hay algún hermanito que anda allí con todos esos vientos de doctrina, aplíquese ya. Váyase con Roma o váyase con Cristo. Pero no ande con vientos de doctrina. Porque todo viento de doctrina que está fuera de los pilares de la fe tiene su origen en Roma. Roma ha engañado a la gente, le ha hecho dudar por miles de años, por 2 milenios. Que si el mensaje de los 3 ángeles es verdad o no es verdad, es verdad, está en la Biblia. ¿Qué más hay que dudar? Si está en la Biblia. Así también ahí. ¿Quiere decir que entonces Onésimo fue el hijo biológico de Pablo? No. Así que Pablo se está comparando con un padre espiritual a quien le da estudios bíblicos a Onésimo, a los corintios. Y quiere decir que a partir de que esas personas escuchan, aceptan, viven el Evangelio y son transformados, llegan a ser hijos de Dios. Y obviamente Pablo está diciendo, en Cristo Jesús, en ese momento, yo los engendré. Amén. Y repito, cuando Jesús lleva a cabo el plan de la salvación, cuando Él decide morir por nosotros, resucitar y que el Padre lo glorifique, también se aplica el verso, yo te engendré hoy. Yo te hice hacer eso, pero no de origen, sino de plan de salvación. Yo te engendré hoy. Bueno, primera de Juan capítulo 5. Vamos a primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Miren qué bonito es este. Y sería bueno que ustedes, si alguien tiene la palabra engendrado allí, lo pueda leer. ¿Alguien tiene esa palabra? Sí. Adelante, por favor. Amén. A ver, muy bien. Gracias, hermano. Todo aquel que cree en Jesús el Cristo es ¿qué? Bueno, la palabra aquí es lo mismo, es engendrado de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado, genao, nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de quién. De él. Amén. ¿Qué entendemos con este verso? Bueno, Jesús habló del nuevo nacimiento. Y todo el que es bautizado, su corazón es cambiado en obediencia a la perfecta ley de Dios, es nacido de Dios. Amén. Y en ese momento él es engendrado de quién. De Dios. Quiere decir que Jesús es nuestro Padre literal. No. Sino que Jesús espiritualmente nos dio la vida. Nos engendró. Así que Salmo capítulo 2, verso 7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Queda bien claro a la luz de la misma Biblia. A ver, ¿cuántos ya se pueden enfrentar con un testigo de Jehová? Son los versos que usan. Y muchos, ellos están llevando a mucha gente, hermanos. Se están llevando a mucha gente. Sí, a la confusión, así es, hermano Pedro. Y están muy activos. Y andan predicando que Jesús no es Dios, que Jesús es engendrado, que su padre le dio origen. No hay duda que es otra rama de Roma. Porque Roma tampoco cree en Jesús. La versión dice diferente, 1909. A ver, vamos a ver la 1909, por favor, hermano. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Aquí dice, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Ok. O sea que nos da a entender aquí, y todo aquel que ama, dice, cualquiera que ama al que ha engendrado, o sea, que ha engendrado Cristo ahora. Exacto. Ama también al que es nacido de él. Así es. ¿Verdad? Si nosotros amamos, por ejemplo, a las hermanas que hoy se bautizaron, amamos a nuestros hermanos, nos convertimos en hermanos, y aceptamos que Cristo Jesús espiritualmente me engendró a mí, y espiritualmente engendró a quién. A los hermanos que hoy se bautizaron. Así que, en Cristo Jesús y en el Evangelio somos ¿qué? Engendrados. Un nuevo origen. Un origen espiritual. No está hablando de un origen biológico. Muy bien, hermanos. Estos versos son importantes. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Son muy, muy importantes, hermanos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, No significa un nacimiento biológico, significa aceptar a Cristo. No sigue ¿qué? Pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Aquí está, muy bien claro. Así que si usamos el verso, yo te engendré hoy, así como lo usan los testigos de Jehová, quiere decir que el padre originó al hijo, supuestamente ellos. Pero entonces no solamente originaría al hijo, sino también ¿a quiénes? A nosotros. Entonces, nosotros y el hijo, ¿cómo seríamos? Iguales. Esa es la doctrina del testiguismo de Jehová. Y hacen a Jesús, que no es Dios. Y si no es Dios, están predicando un evangelio falso. Sí, dicen que es un profeta como los musulmanes. Un profeta, un buen profeta nada más. Y entonces harían a Jesús como nosotros. Hermanos, es un ataque que se le está haciendo a nuestro Salvador. Y son muchos. Y es hora que este pueblo adventista se pare a estudiar, se pare a leer, a defender a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí está tan claro. Aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Bueno, en resumen, podríamos decir que el Salmo 2:7, yo te he engendrado hoy, no significa que el Padre dio origen al Hijo. Significa que el Hijo llevó a cabo el plan de salvación. Que llevó a cabo el Evangelio en su resurrección y en su glorificación cuando se le pone como sumo sacerdote. Amén. Eso significa. ¿Qué significa que Pablo engendró a muchos? A los corintios y a Onésimo. No fue su padre biológico. Pablo no los originó, sino que en Cristo Jesús ellos fueron una nueva creación. Amén. ¿Y qué significa que nosotros somos cualquiera? Ahora dice ¿qué? Cualquiera que cree en Cristo es engendrado, es nacido de Dios. Amén. Ah, por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Él, el poder del Evangelio. En Cristo Jesús. A veces nosotros nos sentimos tan lejos de Dios, pero de acuerdo a la palabra y en la fe, somos engendrados de Dios. Amén. Es un gran privilegio que tenemos. Y el diablo nos hace dudar. ¿Qué le dijo el diablo a través de los líderes judíos cuando Cristo estaba en la cruz? Si eres ¿qué? Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y el diablo quiso que Jesús en la cruz perdiera su identidad de Hijo de Dios, de unigénito y en el sentido espiritual que estamos viendo hoy, de engendrado, es decir, de el que llevaba, el único que podía llevar a cabo el plan de salvación. Amén. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Y qué significa? Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Tome qué? También. Si queremos seguirlo, el diablo nos va a decir, duda de que tú eres Hijo de Dios. Engendrado en el Evangelio. Y hermanos, todos aquí hemos pasado por pruebas muy duras y difíciles, ¿cierto? El obrero de sostén propio va adelante en la batalla, hermano. Y todos llevamos una cruz que significa abnegación y sufrimientos y pruebas muy duras y difíciles. Y el plan del diablo es que dudemos que somos engendrados en Cristo Jesús, como dice Juan. si eres hijo de Dios no te estaría pasando esto. Mira, estás solo, estás abandonado, estás sin nada, estás con enfermedades. Está haciendo mucho calor a 39 grados. ¿Te hubieras quedado en tu casa mejor? Si eres hijo de Dios, si Él te engendró por medio del Evangelio, y nos va a pasar una lista de cosas. Si eres el hijo de Dios. Así que nosotros somos engendrados en Cristo por el Evangelio, y Él nos va a hacer dudar. ¿Y qué le dijo Cristo Jesús? También en el desierto. Si eres el hijo de quién, de Dios, haz que estas piedras, ¿qué? Se conviertan en pan. Y todo aquel que es engendrado de Dios se defenderá con la palabra de Dios. Apártate de mí, Satanás. La última ocasión, ¿verdad? Si eres el hijo de Dios, aviéntate del templo. Y esa es la técnica que Satanás ha usado por estos 6,000 años. Hacernos dudar que somos engendrados en el poder, perdonados en la sangre de Cristo, transformados por su Espíritu Santo. Ese es el trabajo del diablo. Pero no dudemos que podemos decir en esta noche: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando el más débil físicamente se arrodilla, ¿qué dice la hermana White? Y se comunica con el Padre a través de Cristo Jesús. Es el hombre más fuerte. Amén. Es el hombre más fuerte. No dudemos que tenemos un Padre que nos podemos acercar a Él, hermanos. Que tenemos una identidad en Cristo y con el poder del Evangelio. Y que este movimiento se trata de volver al mundo, de predicar al mundo, a que busque su ADN espiritual en Cristo Jesús. Y el que cree que es hijo de Dios hará las obras que Dios le manda en Apocalipsis. Amén. En Daniel, dando la última advertencia a un mundo que perece. ¿Y por qué estás predicando eso? Porque soy hijo de Dios. ¿Y dónde está? Está en la Biblia. Oye, pero no está en el manual. Es que no soy hijo de la conferencia general. No soy hijo de un manual de iglesia. No soy hijo de alguien que dirija de manera aristócrata. Soy hijo de Dios. De manera jerárquica. No somos hijos espiritualmente de los hombres. Somos hijos en el poder y en el nombre del Evangelio en Cristo Jesús. Por eso seguimos adelante, hermanos. Y este es el pueblo que el diablo teme. Este es el pueblo que Roma no quiere. Y este es el pueblo que no le conviene al ecumenismo. Pero este pueblo va a seguir, porque todo lo que es engendrado de Dios tiene la victoria en Cristo Jesús. Es que no se trata solo de responder una pregunta teológica a los testigos de Jehová. Se trata de aplicarlo, entenderlo y comprenderlo en nuestras vidas. Hermano Vicente, ¿quiere decir algo? Sí, hermano, porque ya el otro día me llegó hace como 15 días un filósofo. A ver, párese, por favor. ¿Qué le llegó? Un filósofo. Le llegó al hermano un filósofo. Y no me dejó predicar. Él predicó porque la familia le hizo caso. Pues ahora ya no están diciendo que ahora dice que es el espíritu. Del lenguaje del espíritu. Yo que un hermano habló con él, pero yo lo que le dije, mire, yo aquí lo que enseño es la profecía de Cristo. Y lo que enseño le digo es que Cristo está en el santuario. Ahora, hay mucho que tenemos que aprender y desaprender. Porque la Biblia en el lenguaje dice, en el lenguaje de Pedro dice, que hay indoctos, hay inconstantes, hay ignorantes que torcen la Biblia para su propio perjuicio. Así es. Entonces él ya con la cabeza agachada y levantaba la cabeza, caramba, de él porque hipnotizan, ¿eh? Así. Entonces él agarró y dice, yo voy a explicar todo esto. Y me volteé a ver y le digo yo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo cree que explicó? Una pareja que estaba sentada, se calla esta pareja, dice, y entonces dice, procrean un hijo, dice, y esto es el lenguaje. Lo que el Padre le enseña es el lenguaje. El Espíritu Santo, él dice, es nuestra mente. Lo que nuestra mente nos sigue. Le digo yo, hermano, entonces tú estás como Calimán. El que domina la mente lo domina todo. Entonces él se sintió bastante que yo le hablaba palabras firmes. Y después lo último que estábamos comiendo me dice, lo que usted me dijo es cierto. Amén. Yo digo, amén, le digo yo. Le digo, ahora le digo, tú le digo, estás hablando como Calimán, ¿verdad? Como aquella novela vieja que movió al mundo. ¿Ah? Entonces le digo, tú dices que la mente es la que te sigue, la mente, en la mente Satanás se puede meter. Así es, hermano. Entonces le digo, la mente se sienta contigo en la comida, en la bebida y en todo, se sienta acá, en la mente tuya, y se vuelve un filósofo. Y el filósofo no rechaza a Dios. Ahora ya no está rechazando solamente a Cristo como hijo, sino que está rechazando también al Espíritu Santo. Gracias, hermano. Bueno, si ese personaje le dijo a usted que la conciencia es el Espíritu Santo, le está diciendo que usted es el Espíritu Santo, pues es el mismo engaño que se le dijo a la primera pareja, ¿vos seréis como qué? Seréis como dioses. Y es el mismo engaño a través de todos los siglos, con diferentes filosofías. Pero Pablo dijo Pablo en Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios es que Él nos llama y nos engendra en Cristo Jesús. Amén. Al judío primeramente y también a los filósofos griegos. Sí, así lo dice la Escritura. Si usted lee Romanos capítulo 1, verso 17, perdón, capítulo 17, los romanos eran filósofos, los estoicos y los epicúreos. ¿Te acuerdas? En Hechos, perdón, gracias. En Hechos capítulo 17. Y ellos querían cosas nuevas. Pero el que está en el Evangelio, dice la Escritura, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Así de que, hermanos, sigamos adelante. Cristo Jesús es engendrado porque Él resucitó la muerte que nosotros deberíamos morir. Es engendrado porque Él, ¿qué? Fue glorificado como sumo sacerdote. Pero ahí nos está hablando que tuvo un padre que le dio origen. Así como Pablo engendró a personas en el Evangelio, Juan dice, y todo aquel que cree en Jesucristo es engendrado, nacido de Dios. No se nos olvide eso. Por más dura que esté la prueba, por más dura que venga la ley de no poder comprar ni vender, eso va a ser como la cruz en el Gólgota para Jesús. Cuando todo mundo corra y diga, yo no estoy en este mensaje. ¿Y quién es Jesús? Como Pedro. No conozco a ese tal Jesús. ¿De qué me hablas? Cuando venga el decreto de muerte, todo eso lo va a hacer Satanás para que neguemos nuestra relación de que tenemos un padre y nosotros somos sus hijos. Pero el que permanece fiel hasta el fin, creyendo que es hijo de Dios en Cristo Jesús, guardando su santa ley por la gracia de Cristo, es hijo de Dios por la eternidad. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos, y que en este santo sábado podamos tratarnos como qué, como hermanos en Cristo Jesús, y considerar al hermano en la fe como un engendrado en Cristo Jesús. Vamos, vamos a cantar un himno. ¿Qué himno podemos cantar? El número uno. Vamos a ver uno que hable precisamente de esa relación. A ver. Más cerca de Jesús. Al fin conocí más de cerca a Jesús. ¿Lo sabemos? Es el 136. El hermano dice el 135. ¿Sabemos el 136? Al fin conocí más de cerca a Jesús. Vamos a cantar el himno número 136. Amén. Si alguien nos pasa por aquí el cable del sonido, aquí está, que nos ayuda a llegar al sonido. Y vamos a agradecerle por su palabra. Más no con teorías de humanos. de orar, tenemos que hacer un llamado a todos. Pedirle a Dios que no nos haga dudar que somos, pedirle a Dios para que el diablo, en medio de las pruebas y dificultades que pasemos, de aquí hasta donde el Señor nos permita vivir, que no nos haga dudar que tenemos muchas promesas como sus hijos. Agradecerle porque fuimos engendrados por el amado Cristo Jesús. Hacer un llamado esta noche a todos los hermanos que están viendo en diferentes lugares de sostén propio y todos los que están viendo este mensaje. Que le quieran decir a Jesús esta noche: Señor, ayúdame a permanecer como hijo tuyo cuando venga la ley dominical, cuando no tenga que comprar ni que vender. Ayúdame a llamarte mi Padre Celestial. ¿Quién le quiere pedir esas fuerzas, esos deseos espirituales a nuestro Dios esta noche? Amén. Consagrémonos a Dios en esta noche. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Tu palabra es como una espada más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Como todo buen Padre, nos has traído a este lugar a gozarnos en tu palabra, a profundizarnos en tus deseos para estos tiempos finales. Gracias porque a pesar de 6,000 años de transgresión a la ley, tu amor es constante para con tus hijos. Tu misericordia no ha fallado y tu gracia aún está disponible. Y antes que esta gracia termine, ayúdanos a sacar provecho de todos los méritos de Cristo, siendo nuestro carácter transformado a su imagen y semejanza. Y que finalmente un día pueda ver su carácter en nosotros. Y diga: estos son mis hijos, voy por ellos. Han sufrido mucho, han pasado por la muerte y el dolor. Los voy a despertar. Y a los que estén vivos en este momento, los voy a transformar. Eso mortal en inmortal. Eso corruptible en incorruptible. Porque tú habrás visto antes el deseo de tener el carácter de Cristo Jesús. Gracias porque hemos sido engendrados en el Evangelio, en Cristo Jesús. Gracias por aquel hermano o hermana que tú mandaste para que nos diera este mensaje, Señor. Podríamos decir que espiritualmente ellos nos engendraron como Pablo a los Corintios. Gracias porque mandaste un instrumento humano para enseñarnos la gloria de Dios a través de tu palabra, Señor. Gracias por este lindo y hermoso sábado, y que en este sábado nos tratemos unos a otros como hermanos en Cristo. Gracias por tu palabra, y tú has visto las manos levantadas. Aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestro deseo de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el diablo venga y nos haga dudar de que somos hijos de Dios, engendrados en el Evangelio, podamos decir con un escrito está: soy hijo de Dios. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a recibir instrucciones para la cena y para el día de mañana. Ellos nos dirán si sigue así a las 5 de la mañana o a las 6.